industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Henry Cavill será Sherlock Holmes. El actor que interpreta a Superman en las últimas cintas de DC se está preparando para tomar otro papel icónico de la cultura pop. Se suma al elenco de la película de Enola Holmes, la hermana menor del famoso detective, quien será encarnada por Millie Bobby Brown, la querida Eleven de Stranger Things. Por su parte, Helena Bonham Carter será la madre de la protagonista. Se espera que la producción comience este verano, pero de momento no hay fecha de lanzamiento anunciada, aunque se rumora que podría verse a finales de 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.